Este hombre creo que está un poco perdido. Estoy perdido, sin rumbo, no sé dónde voy. Vencido, estoy vencido por mis propios sueños, por lo que soy. Ni blanco, ni negro, ni gato, ni perro, ni Newton, ni Maxwell. Ni Silvio ni Aute, no sé dónde estoy, no sé lo que soy. Ni Ernesto, ni Gandhi, ni Lennon, ni Magic, ni dentro ni fuera, ni paz ni bandera, no sé dónde estoy, no sé lo que soy. Sálvame de esta locura, de esta oscuridad. Sabes bien que eres la única luz que queda ya, la única certeza en que creer, mi única verdad, mi única fe. No creo en el destino, pero es que voy derecho a él. Es cierto, yo hago mi camino con las piedras que encuentro, no sé qué de hacer. Ni arriba, ni abajo, ni Víctor, ni Pablo, ni codos, ni calle. Ni agua ni aire, no sé dónde estoy, no sé lo que soy. Pasado carretera, mochila o cartera, guitarra o libreta, salón o maleta, no sé dónde estoy, no sé lo que soy. Sálvame de esta locura, de esta oscuridad. Sabes bien que eres la única luz que queda ya, la única certeza en que creer, mi única verdad, mi única fe. Sálvame de esta locura, de esta oscuridad. Sabes bien que eres la única luz que queda ya, la única certeza en que creer, mi única verdad, mi única fe. Muchas gracias.